la basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día. Al casarse el palamente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo. Solo un día a la semana haciendo. La buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... Su Mario, su Mario, que es su Mario. Hoy en La Buena Digestión, al teatro en bici. Palabras, la luna de Masi y Tino Busso. Venga, silencio, chicos. ¡Silencio! ¡Silencio! Bien. Gracias. Como saben, tienen una hora para hacer el examen. Solo se puede usar las hojas que les he entregado. No quiero nada escrito a lápiz y silencio, por favor. Al que hable lo expulso inmediatamente. Si alguien tiene alguna duda, que levante la mano. Profe. Sí, Sebastián, ¿qué quiere? Aquí tiene mi examen, profesor. ¿Cómo? Que aquí tienen mi examen. Pero, Sebastián, si acabamos de empezar, no te puede haber dado tiempo. Ya, es que no he respondido ninguna pregunta, lo dejo en blanco. Pero, Sebastián, si tú eres un alumno ejemplar, ¿cómo vas a entregar ya el examen? No, sí, yo me sé la respuesta, pero es que no me da tiempo. Pero, ¿cómo que no te da tiempo? No, es que son las 2:00 p.m. Claro, a esta hora estaba programado el examen. Ya, pero es que hoy en mates y a esa hora echan la buena digestión en Radio Círculo. ¿Cómo? ¿Que empieza la buena digestión? Sí, bueno, es que a mí me gusta mucho ese programa. He puesto un examen en el mismo horario que el mejor programa de humor de Radio Círculo y nadie me ha dicho nada. Bueno, es que... No, nada, se cancela el examen. Aprobado general para todos, nos vamos a cafetería a escucharlo. Oh, profe, ¿yo me puedo quedar a hacer el examen? Mario, es un empollón a fotas, ¿eh? No, es que yo la buena digestión la oigo cualquier día, cualquier hora en su blog. ¡Empollón! La buena digestión. Hoy tenemos este estudio lleno de gente. Al otro lado del estudio está Dani Durán, que tiene menos pelo, por lo menos en la cabeza, pues la barba sigue teniendo la misma. Muchísimas gracias, manejando todo para que suene muy bien. El que pilota hoy el programa, una vez más, Juan Gamba, pero no va a ser siempre así. Pero está esto repleto, da gusto, así que voy a saludar a todos los colaboradores. Bueno, primero tenemos tres estupendas mujeres que vienen a hacernos de fans. Bueno, cuatro. Lo que pasa es que una de ellas sería delito decirle cualquier cosa porque es la pequeña Claudia que a lo mejor en algún momento le pega un mordisco a un micro. Por favor, que nadie se asuste si oyen un mordisco en el micro. Di hola. Hola. Bueno, eso es su padre. Lucas, bienvenido, por fin. Lucas, bienvenido, muchas gracias por venir. Vale. Yo es que he venido a acompañar a mi hija. Sí, ¿no? Que te hemos echado de menos. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Bueno, he estado cantando. ¿Cantando? La canción, ¿en la sí. ducha o cantando en algún lado? No, Marinela, ¿dónde vas? Has estado haciendo un... ¿Cómo era? Un zarzuelo. Un zarzuelo, lo sí, que viene siendo... Lo del ojo, lo que tienes aquí, un zarzuelo. Sí. Un musical español. Sí. Muy bien. Género muy bien. Chico. O género chica, según. Bueno, no sabemos de qué género es Lucas, quizás sea hermafrodita, pero el que seguro es un hombretón es Sebastián. No, hombretón, porque siempre me traéis a las 2:00 p.m. y me pasa lo de siempre. Hambretón. Sí, hambretón, sí. Eso es como Michelliot, que es también bretón. Tonterías las justas. Sí. Y también tenemos un invitado de lujo, y digo de lujo porque es nuestro único oyente en Japón, que pillaba regular la sintonía y se ha venido de Japón aquí. Don Dabel, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Qué hacías en Japón? Ahí dando aparte paseos. De escuchar la buena digestión. Todo el día con el blog ahí enchufado. Javi, yo diciéndole sí, sí, que no hace falta, que lo puedes sintonizar aquí, que sí, en Madrid se pilla muy bien. Qué vacío por los pueblos de Japón ahí con, sí, que sí, con el blog. Bueno, Don Dabel es un maravilloso malabarista, es un hombre que hace juegos con los sombreros y hoy por primera vez en la radio en directo vamos a ver malabarismos. Así que por favor, atentos, arriba esa música, Dani, y arriba esos malabarismos. La primera vez que se ven malabarismos en directo en la radio. Espero que lo hayan disfrutado. Es espectacular lo que hace este hombre con cinco sombreros. Dinos, creo que también estás detrás de la nueva temporada o la nueva... ¿Cómo se llama eso? La nueva, época. Etapa, la nueva etapa. La llamamos tercera etapa. La tercera etapa de El Ambidiestro, la publicación de la Asociación de Malabaristas de Madrid. Sí, de Madrid. Cuéntanos, ¿qué es eso? Pues ahí está. Es una revista que nació con la Asociación de Malabaristas de Madrid hace 20 años. Y que hubo este señor, Javi Jiménez, que es el presidente de la asociación, que dijo, voy a hacer un boletín para ir contando las cosas de la asociación. Uh-huh. Lo que pasa es que había tan pocas cosas de circo en esa época, y todavía hay pocas, que se convirtió en una revista de circo, en un referente, uh-huh, y creció mucho más de lo que era la idea. Y lleva 20 años, y ahora acabamos de sacar el número 50. Entonces, yo me he incorporado hace dos números y estamos ahí luchándolo. Muy bien, pues él es el responsable de que esté otra vez en los kioscos, o por lo menos más uno que de los kioscos. Responsables. Exactamente, uno de los responsables. Bueno, os habréis dado cuenta que aquí solo hay voces masculinas, pero tenemos una voz menosculina, femenina, que es Chío Domínguez. Chío, ¡hola! Está... ¡Hola! ¡Chío! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Qué coche! ¿Estás otra vez en Bailén? Para que tú lo bailen. No, estoy... Estoy comiendo por ahí con una amiga. Estás comiendo con una amiga, qué buena vida te das, de verdad. Muy fuerte. Me voy un ratito y me llenas el estudio de tías. Esto muy fuerte. Muy fuerte. Hay y una... menores. Hay una que me llega a la rodilla. Esta es... ¡Qué fuerte! ¡Por campa! ¡Gritamos! Chío Domínguez, es muy importante que dejes de hacer pellas porque yo, queridos oyentes, habéis de saber que solo quedan tres programas contando este, dos, porque luego la buena digestión descansa en verano y volveremos en octubre, así que los dos programas que quedan los tienes que liderar tú porque yo no voy a estar. Yes we are, yes I will. ¿Vendrás para ponerte al frente, por favor? Yes it is. Vale, muy bien. Yo estaré en México y la conexión telefónica va a estar un poquito más complicada que la de Bailén. Bueno, Juanca, me parece que solo te interesa a ti. Bueno, ¿sabes? Y a ti, corazón. Muy fuerte. A mí regular. Uh-huh. Oye, ¿tienes algún chiste? Tengo dos. ¿Dos? Uy, dos chistes. Bueno, pues cuenta el tercero, exactamente. Venga. Qué graciosos todos. ¿Cómo se nota que no habéis comido? Que yo también os quiero. Ay, ahora. El chiste, por favor. El chiste, exactamente. A ver, tengo dos. Uno que le voy a dedicar a Sebas. Gracias, yo también te quiero. Un nota que entra en un estanco y dice, dice, ¿tiene mechero recargable? Y dice, no, solo tengo de Cary Grant. Que me parto, espera. Es que no lo has pillado, Sebastián. Espera, te voy a explicar. Es que no fumo. Ay, qué malaje. ¿Quieres contar el segundo seguido o prefieres...? Pues sí, porque se me enfría la comida y me tengo que ir, así que... Chío, si te ríes antes del final del chiste es como pagar intereses de un crédito que no has pedido. ¿Eh? Ya te lo explicaré. Cuenta el chiste, por favor, tío. Bueno, y el último así, y os reíro aunque sea de mentira, hombre. Qué bueno, gracias por estar con nosotros, tío. Me vengaré, cabrones. Me da igual que sea ahora que haya niños sí, delante. Vente. Venga. Os vaya a enterar el martes que viene. Bueno, ¿y el chiste? Chiste. El hombre que va con el niño por la calle y nada, y hay dos perrillos, el perrillo encima de la perrilla, haciéndole la mano así, que ping de pan. Total, y le dice el niño al padre, papá, ¿qué están haciendo los perros? Dice, pues hijo mío, están fabricando un perrito. Total, que a los dos días o por ahí va el niño, va a buscar a sus padres tal, y se los encuentra haciendo el amor. y dice, papá, mamá, ¿qué hacéis? Dice, te estamos haciendo un hermanito. Y dice, pues dale la vuelta, mamá, que yo quiero un perrito. ¡Bien, Dani Durán! ¡Bien, Dani! ¡Estás en toda la boca! ¡En toda la boca! ¡Ay, no puede ser! Chico, por favor. Ha gustado reconocerlos. Nos ha encantado. ¿Nos dejas contar a nosotros alguno, por favor? Bueno, que yo me despido de vosotros, ¿vale? Bueno, Alexito, muchas gracias. Que aproveche, que aproveche. Juan, tengo una amiga que te quiere saludar. Venga, bueno, le voy a saludar yo con un chiste. Dos piratas que se encuentran en un barco, o sea, en un barco, en un pub ahí, en un puerto, y le dice el uno al otro, bueno, ¿y tú de dónde eres? Yo soy de Madeira. ¡Anda, igual que Pinocho! ¡Mamarracho! ¡Hombre, si es Olga! Nunca has tenido gracia y nunca la tendrás porque eres un fracasado. ¡Pinocho! Lucas lo ha entendido. ¡Madeira! Ese Lucas es un poco mamarracho también y un poco cansino, ¿no? Hola, Olga. Olga, perdónanos, de verdad, no nos mandes el mal de ojo a través de la radio, ¿eh? No os licuo porque no os puedo licuar por teléfono, perro, me voy a comer con mi amiga Chío. Oye, hablando de comer, el último chiste, un amigo que se encuentra con otro y le dice, oye, ¿dónde vas? Y dice, pues voy a echarle abono a las fresas. Y dice, ¿a ti no te gustan con nata? ¡Cuñao! Me voy, Juan Gamba, un besito. ¡Adiós! ¡Que se dé bien! Muchos besos a todos, que se os dé bien la cosa y nos vemos la semana que viene. Venga, un besito. Besazo, chao. Un besazo, de verdad. Hasta luego. Venga. ¿Habéis dejado, habéis dejado un nivel que soy capaz incluso de contar un chiste? No. Venga, cuéntalo, cuéntalo. Hay tiempo para ello. Dice, hola, muy buenas, ¿está Jaime? ¿Se puede poner? Dice, va a ser imposible. Dice, ¿por qué? Dice, porque tiene 2 meses. Dice, da igual, ya espero. Espera. ¿Cómo sabrías si hay un elefante metido en tu cama? Por su pijama, porque tiene una E puesta, bordada. ¿Alguien me puede presentar al camello de Lucas? ¡Ay, qué me está en Madeira! ¡Ay, qué me meo! ¡Pinocho! ¡Qué me meo! Señores, señoras, esto es La Buena Digestión. Buen provecho. Dios mío, ¿y si llegara mi cita misteriosa? ¿Cita misteriosa? ¿De verdad estás preparada para tu cita misteriosa? No lo demores más, deséalo con todas tus fuerzas. Puede pasarte algo grande hoy mismo. Abre la puerta ahora a tu cita misteriosa. Tu media naranja te está esperando. Sácale todo su jugo porque no habrá una segunda ocasión. Una tórrida velada mil veces soñada puede estar más cerca de lo que piensas. Arréglate, estate prevenida porque cita misteriosa puede llamar a tu timbre en estos momentos. Puede pasarte a ti, a ti, a ti o a ti. ¿Estarás lista cuando llegue el momento tan esperado? Nunca la discreción ha sido directamente proporcional a la lujuria desatada. Recuerda, nunca es tarde si la dicha es buena. Olvida la desdicha, el tedio de tu rutina. Cita misteriosa, el toque picante que necesitaba tu vida. No dejes pasar este tren del deseo. ¿Quién dijo que ya no tienes sex appeal? Cita misteriosa te devolverá la confianza perdida. Tu poder de seducción aún está vivo, nena. Miles de nuestros apuestos candidatos rondan las calles y pueden pararse frente a tu casa. Yo no desdeñaría la regata, desde luego. Si la menopausia te ha desterrado del mercado de la carne, con cita misteriosa volverás a confiar y a vender cara tu piel voluptuosa. Hola, soy tu cita misteriosa. ¿Puedo pasar? ¡Ah! ¡Golpe asesino descarado! ¡Grápulo! ¡Me cago en hasta en la leche que mamaste! ¿Qué coño te crees que eres? ¡Maldito el día en que me casé contigo! ¡Vete a tocarle el culo a tu puñetera madre! Cita misteriosa, un programa en el que la suerte juega un papel fundamental. Mystery Date, will you be ready for swimming? Or a dance? When you open the door, will your mystery date be a dream? Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Muy buenas tardes, queridos oyentes amantes del teatro. Usted, amante del teatro de gusto refinado, que suele ir en bici y a ver los espectáculos... Sí, sí, gracias por el apunte, pero ya hago yo la presentación de esta sección, ¿eh? Un apunte es una sugerencia, un aspecto a tener en cuenta... Que gracias, pero que esto no es la sección palabras. palabrasarecuperar@gmail.com. A ver, un momento, por favor. Esta sección habla de teatro y de bicicletas. En el programa hay otra sección que habla de palabras. Palabras a recuperar. Que sí. Pero esta sección no es ahora. Ni lo de las publicidades absurdas de Lucas. Usted, que viaja en bici, ha llegado el momento de dar un paso y optar por el vehículo de motor como alternativa. Eso sí que no, Tron Gamba. O sea, ¿cómo permites esa publicidad polucionante en nuestra sección? Mira, chaval, el de la publi. Pírate con tu coche a pasar el rato en cualquier otro atasco. ¡Ah, en toda la boca! ¡Joder, con el cabreo que tengo! Que se ha encargado el plan director ciclista, que se ha encargado la Fundación Movilidad, que con la excusa del recorte presupuestario han quitado la promoción de la bici de la agenda política de Madrid, nuestro superolímpico ayuntamiento. ¡Zas! En toda la boca. Que nos venden humo, nunca mejor dicho. Que hace un año el alcalde se hacía la foto con una bici de alquiler que se había armado ahí cutremente en un taller, anunciando un sistema que ni siquiera va a salir a concurso. A eso yo le llamo engañar. ¡Zas! En toda la boca. Que este sábado pasado se celebró la séptima cita a la ciclonudista, un evento que los ciclistas urbanos denunciamos, pues donde que nos sentimos desnudos ante el tráfico. Resulta que 7 años después, pues estamos peor, porque ahora sabemos que estos 7 años de promesas y retrasos se han quedado en nada, en humo. ¡Zas! En toda la boca. Ahora, para el nuevo ayuntamiento, eso sí, su techo de cristal, para eso sí que había dinero. ¡Zas! En toda la boca. Bueno, ya basta, Ginés. Entiendo su cabreo, pero no puede usted utilizar esta sección para despotricar contra el hombre que puso una tasa de basuras para dejar de recoger la basura los domingos y los festivos. ¡Zas! ¡En toda la boca! ¡En toda la boca! Dani, por favor, o sea, ya basta con los efectos especiales, ¿eh? ¡Zas! ¡En toda la boca! ¿Te ha gustado en la página web? Por cierto, muchas gracias a Quisco, que es el que nos la ha presentado. A ver, un poco de seriedad, ¿eh? Mis mujeres no han venido hoy a poner un poco de orden y ustedes se comportan como niños. Esto es una vergüenza. Aunque como niños también parece que se comportan los protagonistas de nuestra recomendación de hoy, Dios mío. No darle nunca a un técnico una página web de soniditos. Se vuelve loco. A ver. En toda la boca. En toda la boca. Bueno, a ver, por favor, un poco de seriedad, que aquí no se habla ya de teatro o qué. A ver, los chicos de la propuesta de hoy dijeron directamente en su web: llegamos como adultos quejumbrosos y nos convertimos en auténticos niños de espíritu llenos de ilusión, amor y esperanza. A ver, idiota, no sé de qué está usted hablando. ¿Quién ha sufrido esa transformación? Bueno, se trata de 9 clowns, ¿eh? 9 payasos que se conocieron en la escuela Nave 202 y que forman la compañía Riguete Clown, vaya palabrita para un francés, Riguete Clown, que es justamente lo que yo quiero recomendar. Siempre utilizo recomendar pudiendo decir sugerir. En fin. Bueno, este... Riguete Clown está bajo la batuta de Ignacio Maffi. Bien, bueno, pues veamos si tenemos a Ignacio al otro lado en el teléfono. Ignacio, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Hola, bienvenido a La Buena Digestión. ¿Qué tal todo? Bueno, parece ser que tú eres el responsable de sacar el mejor niño de esos chicos. ¿Te ha costado mucho? Bueno, eso pretendo, sí. ¿Te costó mucho sacar el niño que llevaban dentro? En algunos casos sí. Vaya, ¿utilizaste métodos de Guantánamo? Fue fácil. Sí. No, realmente los chicos han dado un salto muy grande. Ellos son estudiantes míos de iniciación de clown. Uh-huh. Algunos han venido de otros lugares también. Y bueno, conformamos el grupo. Y yo dije, era un grupo de clown avanzados. Y yo les dije, bueno, en vez de hacer una muestra, hagamos un espectáculo, ¿no? Y bueno, ellos estaban ilusionados. Y bueno, empezamos en febrero en y, nuevo teatro, y una otra, por semana. Otro mes más, seguís ahí. Es, oye, y pero, ahora estamos, sí, ya estamos por el quinto mes. Ignacio, que nos hemos mandado ahí a hablar directamente de los Requete Clown, pero vamos a explicar un poco a nuestros oyentes quién eres tú, porque los que estamos más metidos en el mundo así del clown, pues vemos tu nombre que aparece por varios sitios, ya que llevas dando cursos bastante tiempo por Madrid, y de hecho estás detrás de esta nave 202. ¿Qué es la nave 202? Bueno, un espacio donde dicto mis cursos de clown y de comedia del arte. También invito a profesores. Uh-huh. Han dado cursos ahí María Mar Navarro, Gabriel Chamé, Andrés del Bosque, Omar Argentino Galván. Pero sí. Bueno, principalmente doy cursos regulares de clown intensivos y cada tanto doy alguno de comedia del arte. Y entonces ahí, en esa nave, es donde nace Requete Clown, estos 9 alumnos tuyos que hacen clown para adultos, que yo quiero preguntarte cuál es la diferencia con el clown infantil, si es que no, existe. Sí, en realidad esto de clown de adultos los pusimos porque yo tengo otro grupo que hacemos que se llama La Midoya. Uh-huh. Y hacemos clown para niños. Ajá. Entonces quisimos diferenciarnos, de como son los mismos integrantes, son 5 lo de La Midoya. Ajá. Son 5 integrantes de La Midoya más otros 4, para diferenciarnos, que es un espectáculo de adulto. En realidad que es de adulto, es un humor un poquito más más para adultos, no más, quizá más ácido, con una temática distinta a los niños, ¿no? Claro. Pero en realidad lo que pasa es, por ejemplo, con La Midoya, que es un espectáculo infantil, los adultos se ríen tanto o más que los niños. Uh-huh. Y los niños que vienen a ver Requete Clown también se la pasan muy bien. Eso suele pasar. Nos sorprendemos, sí, cuando un niño ve una de adultos y lo mucho que disfruta. Uh-huh. Por cierto... Sí, sí. Bueno, sigue, sí. sigue. No, eso, que la diferenciamos eso, aparte, bueno, siendo las 11 de la noche igual... Está claro que va a ser para adultos, ¿no? Pero es un humor más, quizás más volado, más tirando al absurdo. Uh-huh. Con algunos toques surrealistas directamente. Entonces, bueno, para que la gente... También yo creo que la gente, lamentablemente, a veces asocia al clown con algo infantil. Sí, algo naif, ¿no? Claro, entonces, por eso, para que la gente sepa realmente que el clown es un humor universal... Y que un adulto, por supuesto, que se ríe y se la pasa bien, ¿no? Claro, de hecho es un poco lo que intentamos desde La Buena Digestión. Siempre recomendamos espectáculos, muchos de ellos de clown, y siempre pensando en un público adulto. Uh-huh. De hecho, una pregunta, porque tú, además de clown, también te has formado mucho y has dado cursos de comedia del arte, y siempre existe un poco esta relación, ¿no?, entre la comedia del arte y el clown. Para el que no es iniciado, ¿para ti cuáles son las relaciones? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Dónde te sientes más cómodo? Es una pregunta un poco teórica y espesa, pero por lo menos dime cuál es tu preferencia. No, me encantan los dos. Realmente son dos géneros maravillosos. Yo creo que el clown surge de la comedia del arte. La comedia del arte, bueno, son arquetipos físicos, ¿no? Uh-huh. Es un género que surge en el Renacimiento italiano con las máscaras, donde están los personajes, sí, clásicos como Arlequín y Pantalón y el Doctor. Entonces cada personaje... Es un arquetipo físico, se mueve, sí, de una manera. Y en el clown, lo que se está, a diferencia de la comedia del arte, es que en el clown el personaje surge de uno. Claro. Tiene una parte muy íntima de uno, ¿no? En cambio, en la comedia del arte los personajes son más exteriores, quizás, ¿no? Claro. Al final lo que ocurre es que uno se siente más cómodo en un personaje de comedia que en otro, porque cada uno, en el fondo, esos arquetipos, cada uno tiene su paralelismo, ¿no? Un poquito, claro, por lo menos. Sí, puede pasar, claro, que el rol, claro, también es cierto que también depende del director, ¿no?, que quiera hacer la comedia del arte, pero por supuesto que, por ejemplo, los enamorados suelen ser gente como más alta, guapa, de veintañera. Ajá. Por lo menos es el perfil que tiene que tener el enamorado, ¿no? Y quizás a uno que es más chiquitito y gordito, gracioso, le puede ir muy bien un criado, ¿no? Pero, bueno, realmente es probar y que cada uno elige qué, sí, quiere hacer, ¿no? Bueno, de hecho, Lucas es gordito y bajito y está enamorado, o sea que tampoco... recuérdanos, por favor, ¿dónde se puede ver Requete Clown? Nudo Teatro, ¿qué es dónde? ¿En la calle Palma? Palma 18. ¿Todos los viernes? Entre, bueno, Malasaña. Malasaña, puro y duro, ¿no? Dentro tribunal y noviciado. Exacto, y es los viernes a las 11. A las 11, sí, todo junio, y después ya paramos y volvemos en octubre. Vale. Pero les recomiendo que vengan estos 3 viernes que faltan, que que van a estar muy emocionantes. Estamos trabajando, bueno, son sketches, te cuento un poquito de Requete Clown. Venga, dispara sketch, rápido. Son números de clown y al final terminamos haciendo una improvisación que cada uno de los chicos sale a hacer reír como sea. Ajá. Y si no logran que hacer reír a la audiencia, la gente levanta la mano, ¿no? Ah, o sea, entonces, puro, que tienen que como ir. Un ejercicio tal cual, sí, pero es como un ejercicio en directo. Que se hace en clown y sí, lo hemos sí. hecho con el público y la verdad que levanta muchísimo eso porque la gente se asombra, ¿no? De la capacidad de improvisación y de reacción. Qué bueno. Sí, sí. De todas formas, si alguien quiere saber más sobre esta compañía y esta propuesta, tenéis una página web que tenemos aquí una chica, una niña, Mariquilla, que es nuestra especialista en dar páginas web. Mariquilla, por favor, ¿cómo es la página web de estos chicos? requeteclown.blogspot.com. Bien, muchas gracias, Mariquilla. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Un saludo, nos veremos por los caminos del clown. Sí. Así que muchas gracias y bueno. Mucha mierda el viernes que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, un saludito. Chao. Así que, nada, aquellos que no tienen costumbre de ver espectáculos de narices rojas, este es especialmente recomendable. Y además, lo digo porque me lo recomendó alguien que no viene del mundo del clown. Y eso está muy bien. Uno que no suele ser un amigo de la profesión, sino un chaval que me dijo, oye, ¿tú has visto los Requete Clown? Son estupendos. Digo, pues sí, sé quiénes son, pero no los he visto. En fin, ya lo saben. Pueden ir andando, pueden ir en metro, pueden ir bici. Hagan lo que hagan, vayan al teatro. ¡Sosca! Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Te pongo adhesivos para... Те приятели! За всички вас, които обичате комедията, обичате да се смеете. La Buena Digestión на Радио Circolo. Обичате ли комедия, обичате ли смях? Всеки вторник, 2 часа, Радио Circolo.se. Радио Кубито и Пероне, emitiendo desde la clandestinidad, presenta desde la garriga catalana a Xerrameku, Tiquis, Minquis, dos musicazos llamados ambos Marc, remezclando rumba, poesía y humor en su tema Aprende a volar. Spunicul no me. Sí, digui, dieu. Sí, sóc jo. Hola, Pep! Ai, carai de Pep! Què hi ha de nou? No en sabia res. Així heu fet un conjunt. Així ja teniu conjunt. Com us dieu? Els tiquismiquis? Està bé, és bonic el nom. Què us passa? Ah, teniu el cantant malalt? Ja. Jo? D'on vols que el tregui, jo, un cantant? Home... Jo sempre que necessito cantants, tiro mà del clero. Oh, jo també parlo, en sèrio, Pep. Però escolta, però que ho dius de debò? Però escolta, Pep, però com vols que jo... Ni, home, bé, com vols... Escolta, tu, Pep, celebro molt que els carregats de punyet dic que els tiquismiquis tinguen molt d'èxit, noi. Adéu, Pep. Sóc jo. Qui hi ha de nou? Sóc jo. Sóc jo. Qui hi ha de nou? Així s'ho fet un conjunt. Qui hi ha de nou? Així s'ho fet un conjunt. Qui hi ha de nou? Estiguis miquis. Estiguis miquis. Estiguis miquis. Estiguis miquis. Estiguis miquis. Estiguis miquis. Estiguis miquis. Estiguis miquis. Tarugo, amanerado, cesta frutas. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. ¿Pero tú qué crees? ¿Que puedes empezar una sección insultando a diestro y a siniestro? ¡Zasca! Señor Centollo. A ver, es gamba. No insulto ni a diestro, ni a siniestro, ni a nadie. Es solo que, como últimamente no puedo ni decir las palabras que traigo preparadas para recuperar, definir y desterrar, pues hoy he decidido decirlas lo primero, que esto, las últimas semanas, es cualquier cosa menos la sección que pretende ser. ¿Esta y qué pretende ser? Porque la verdad es que yo llevo por ahí varias semanas y aún no me he enterado. No me extraña, no me extraña, no me extraña, Lucas. Que es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando la fauna terrestre y marina habitual de la buena digestión me deja, esta sección, que dicho sea de paso, se llama Palabras... palabrasarecuperar@gmail.com. Como te digo, Lucas, esta sección pretende recuperar esas palabras olvidadas en el fondo de nuestro cerebro, o que sencillamente desconocemos su existencia, pretende definir esas otras palabras que quizás no usemos demasiado, o bien que usamos sin tan siquiera saber qué significa, y también pretende desterrar de nuestro vocabulario palabras que probablemente no deberían haber formado parte de él nunca. Es verdad, si era eso. Lo que pasa es que hace ya tanto tiempo... ¡Ay! ¿Qué secciones aquellas en las que nos definías palabras y escuchábamos ensimismados lo que nos decías? Pero si eso no ha pasado nunca. Ya lo sé, pero quería que pareciese que esta sección algún día fue interesante. ¿Cómo te pasas, no? Sí, sí, ya verás cuando lleves más tiempo aquí, Lucas. Persona de rudo entendimiento. Hoy me estás volviendo loco. ¿Qué dices? Tarugo. Eso no es ningún crustáceo, ¿no? Pues claro que no. Un tarugo es... Entonces me estás insultando. Si sigues así, estoy a puntito. Yo no entiendo nada, ¿eh? Lo que te digo, que al final va a resultar que sí que eres un tarugo, es que la palabra que hoy quiero recuperar, según la DRAE... ¿El qué? El DRAE, el diccionario de la Real Academia Española. ¡Ay! Pues eso, que según el DRAE, tarugo es una de sus... En una de sus acepciones, es una persona de rudo entendimiento. ¿Qué? De rudo entendimiento, que tiene gran dificultad para percibir o aprender algo. Y esa palabra es la que hoy quieres descerrar. Está sembrado hoy, ¿eh, Centollo? Que es gamba. Tarugo es la palabra que, en la acepción que he comentado, he traído para recuperar. ¿Qué tarugo eres, macho? No te enteras. A ver, y luego, la palabra que traigo para desterrar es amanerado. ¡Uy, qué horror de palabra, por favor! Que sí, pues verás qué curioso. Amanerado. Amanerado es un adjetivo que, según el diccionario de la Real Academia Española, significa que adolece de amaneramiento. Gracias, que adolece de amaneramiento. ¿Y eso qué? Paciencia, paciencia. A ver, adolecer. Adolecer es causar dolencia o enfermedad, caer enfermo o padecer alguna enfermedad. Amaneramiento. Amaneramiento es la acción y efecto de amanerarse. Gracias, muy bien. Resumiendo, que tenemos que amanerado es quien causa dolencia o enfermedad por la acción y efecto de amanerarse. Pues, o sea, yo no entiendo. Pues yo tampoco. Y yo, pero es que lo mejor es lo siguiente, porque vamos a ver qué pone el DRAE sobre amanerarse. Amanerarse, según el diccionario de la Real Academia Española, es una palabra que no es porque no viene. Qué cosas, ¿eh? Vamos a probar con la raíz. Raíz es la gónada de las plantas que crece en dirección... Tranquilo. Digo que vamos a probar con la raíz de la palabra amanerarse, es decir, amanerar. Ah, perdón, a manera dicho de un artista o de un escritor es reiterar insistentemente la ejecución de sus obras, rasgos peculiares que las apartan de la naturalidad. Es decir, que amanerado es quien causa dolencia o enfermedad por la acción y efecto de un artista o escritor, interpretando insistentemente rasgos peculiares que lo apartan de la realidad. La verdad es que, o sea, esto es tan raro como que se oiga la voz de una niña. Yo no, esto no tiene sentido. Exactamente. Por eso es la palabra que trae hoy para desterrar, y de hecho que desterrada queda. Y para terminar traigo una palabra a definir que es cuanto menos una curiosa palabra. Palabras a recuperar @gmail.com. Gracias, Mariquilla, gracias, Lucas, por decirnos el correo al que nuestros queridos radioyentes pueden enviar palabras. Para esta sección, por supuesto. Y ahí es donde nos la ha enviado Juanan. La palabra en concreto es cesta frutas. Venga ya, hombre, eso no es una palabra. No lo es, porque técnicamente son dos, cesta y frutas. Y muy bien podría formar parte de nuestras palabras inventadas junto a la gran insífume, valga la redundancia, de nuestro querido Pablo Carrascón. Bueno, vale, pero ¿qué significa cesta fruta? Pues cesta fruta se usa para referirse a un tipo en particular de personas y vendría a significar algo así como... Persona usuaria de la bicicleta como medio de transporte habitual para sus desplazamientos urbanos que, sujeto con bridas al transportín, utiliza un recipiente de plástico que sirve para guardar o transportar en él frutos comestibles de ciertas plantas cultivadas, pero en su caso utiliza para transportar sus insífumes achiperres. ¡Tron! Pero entonces esos son los que yo veo todos los días, que van pedaleando de aquí para allá con sus rastas y que llevan atadas en el transportín las cestas esas de las fruterías. Pues eso, los cestafrutas. Interesante. Pues me alegra mucho que al menos un día algo le haya parecido interesante. Pero ya se me ha acabado el tiempo, ¿sabes? A ver, un momento, Sebas. Yo es que lo decía en serio. O sea, hoy la sección a mí sí que me ha parecido una sección. Le doy la enhorabuena. Muchas gracias, pero la verdad es que el mérito hoy no es solo mío. También ha tenido que ver mucho en ella la voz de las definiciones. Que no es la niña, ¿no? La voz de las definiciones, no. ¿Qué es? La voz de las definiciones es esa voz que aparece en la buena digestión en la sección de palabras... palabrasarecuperar@gmail.com. Y que con una textura, tesitura, locución, pausa y entonación envidiable, define las palabras que va indicando Sebas. Y Sebas da por finalizada hoy su sección de palabras. Será hasta el martes que viene. Muchísimas salud. Tron, entre la niña y eso yo no me he enterado de nada. De nada, palabra dispersa que... ¡Zas! En toda la boca. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. ¿Te gusta el humor de adultos? ¿Te gustan los chistes picantes? ¿Sueñas con poder quedarte despierto hasta las 9 de la noche? Pues este es tu programa, Humor Gamberro en plena franja infantil. Todos los martes a las 14 horas, La Buena Digestión. Es un descojono. Enganchamos un rock and roll con otro rock and roll porque llega el momento de los clásicos musicales que vienen calentitos como un helado al sol. ¡Máximo! ¡Novelli! ¿Cómo estás, guapísimo? Bien, ¿vosotros? Nosotros bien. De maravilla, aquí deseando que el verano sea de verdad. Ahí todavía no es de verdad. Todavía no. Este martes es un día raro. Rarito. Es raro. Maxicosi, ¿cómo tenemos hoy el viento? Mira que te dijimos, quédate con Lucas, y nos lo has devuelto, tío. No quiso. ¿No quiso o no quisiste tú quedártelo? No, yo me quedo con cualquiera. Ay. No hizo suficientes helados para mantenerme. A tu mujer no le puedes decir eso, de yo me quedo con cualquiera. Eso está muy feo, Masi, por favor. Masi. Perfecto, ¿no? Masi, quería... Dime. Bueno, quería comentarte una cosa. Quería disculparme por la atrocidad que ocurrió en el último programa en Free Bird. No te preocupes, yo creo que los oyentes luego han cuando terminó el programa ya se han puesto la pieza entera. No tuvo que ver en realidad mucho con nosotros. El tiempo es el tiempo. Yo también soy muy exagerado. Eso es, no, pero es un tema que me fastidió bastante que se cortara ese tema en concreto. Sí. Pero bueno. Entonces ahora pondremos, un día de eso, pondremos un tema de media hora, si okay, lo cortamos. Perfecto. Cuando queráis. Lo que se llama los riesgos del directo. Claro, es que el directo, y una hora, yo creo un programa de una hora poquito, ¿no? La verdad es que sí. Ya, hoy he sido más bueno, ¿eh? Ha sido más bueno. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Hoy traía un temita de Faces, un clásico, eso sí Faces, que es un clásico, ¿no? Los caras, Facebook. Los caras, muchas caras. Que con, hombre, con Ross Stewart. No, eso lo conocéis todos, ¿no? Efectivamente, el de... Bueno, a finales de los 60, Steve Marriott, que era el cantante de Small Faces... Que era más pequeñita, eran las caritas. Claro, eran mods, hacían grupo... tenían Small Faces en el slang de los mods, significaba algo como tíos duros o algo así. Y en el 69 Steve Marriott se fue a Humble Pie y dio ajá final a Small Faces. Mira que le dijimos, no te vayas a Humble Pie. Y se fue. Presentaremos a lo mejor el año que viene, si se hace, Humble Pie. Pero este año ya no caben porque quedan... ¿Cuántos programas quedan, chicos? Pues queda un cuarto de hora. Tú ya sabes que tienes todo el tiempo del mundo hasta que te digamos, bueno, ya basta. Yo hablo. O sea, porque ya te has pasado de tiempo, pero da igual. Porque hoy te dejamos hablar más tiempo, que nos parece feo siempre estar diciendo, venga rápido. Claro, además, traigo temas yo estoy largo, muy intrigado porque de lo de que Ringenreigen se fuera al Humble Pie a mí me tiene intrigado. El Humble Pie yo lo comí una vez. Es muy rico. Es a base de manzana. No, eso no es de manzana. Por cierto, además, por favor, Masi, di otra vez Humble Pie. Humble Pie. No, pero tú no dices así, tú dices el H aspirada. Claro, yo que vengo de otro idioma, la H la tenemos aspirada. Claro, yo que vengo de otro idioma, digo la H como si fuera una J. Claro, Humble Pie. Muy raro, también me tenéis que explicar, tenemos tiempo, de Faces no hablamos, que lo conoce todo el mundo. Vamos, un defecto del español. Venga. ¿Por qué decís siempre la E, incluso cuando no hay delante de la S? Sylvester Stallone. ¿Por qué Stallone? ¿Qué es Stallone? Porque Stallone, yo queda diría mal, que suena, ¿no?, un poquito... Bueno, otro ejemplo, Steve amanerado, Smith. Como... No, ¿cuál es el cual ha sido el otro? A Masi lo que le jode es que decimos espagueti. ¡Claro! ¿Por qué? La E no está. Sí. Una cosa, no me venga con Stallone, Steve. No, espagueti es lo que te jode. Bueno, podría escribir un libro sobre cómo me llaman stracciatella, el sabor, ¿sabéis? Nata con trocito de chocolate... Me lo han llamado, vamos, en cualquier estraciella, estracini, vamos, spaghettini, me lo llaman de cualquier... Dame eso, me dicen ya, porque no, pero es que un drama, eso, ¿eh? Es el típico sabor que no lo dices, lo señalas. No, dile, dame eso. Lo señalas. Claro, estoy acostumbrado, ya sé todo. Metes el dedo ahí. De la gente que viene a tomar el helado. Clases de español con nuestro experto de música de los 70. Esto es maravilloso, esto bueno, ya es un no caos. Bueno, no me has dado una solución. No, es un no. defecto intrínseco del español, ¿no? Efectivamente. Viene en el kit. Nacemos y viene dentro. Exactamente. Vale, vale. Es como la ñ, o sea, es algo muy de España. Además, porque si no, decir España es que queda mal. O sea, claro, en italiano España se escribe con S, S-P-G-N-A, España. Claro, y en inglés se dice Spain, es que nos quitáis la E. O sea, claro. Ahora cuando veas un camión, ¿qué y le nos ponemos? ¿Nos quieren quitar la ñ también de los teclados? Pues no. No, es que es muy fuerte, es que venís aquí es muy fuerte, y hacéis lo que queréis. Es muy fuerte, ¿eh? De verdad. Ir a hacer las pizzas al lago de Como. ¡Hombre! ¿Cómo? ¿Eh? Bueno, Máximo. Chicos, estáis muy en forma y, vamos, deseo veros. Sí, estamos deseando que llegue el verano, que ya sabes que hacemos un poco de pausa y nos vamos a ir todos y vas a retirar esas palabras. Yo puedo salir poco, ¿eh? Tres... Cuando venís vosotros, pero vamos, dos o tres días lo dedico enteros. Bueno, estupendo, estupendo. Bueno, pues nada, ¿quieres hacer alguna presentación específica o directamente nada le decimos a Dani? Que a Dani le hemos regalado una página web con efectos especiales sí, y está digamos, que no para, la pero no casi ¡estás en toda la boca! Míralo. Súper chulo, ¿eh? Sí, es un poco chulo. Claro, para su trabajo hace falta. ¿No tiene uno para meterme justo antes de...? Estamos en horario infantil, no te puedo meter nada. Ah, vale. ¡Ay, ay, aleluya! Lo que quiere decir que llega el rock and roll. Venga, chicos, rock and roll. A bailar y a sudarlo, ¿vale? Ciao, belli. Ciao, guapo. Ciao. Buenas, soy Tino Busso, pero en estos momentos estoy preparando la crítica de la de la semana que viene, por eso, y como voy a recargar con toda mi furia contra ello, pues estoy... hoy no me voy a quejar de nada, pero simplemente voy a contar una anécdota vergonzosa, que es tan vergonzosa cuando ocurre a los hombres como cuando ocurre a las mujeres. En este caso, la víctima fue mi amigo y con su mujer pasó lo siguiente. Su mujer le dice un momento a su marido: querido, esta noche salgo con las amigas a cenar y quizá nos tomemos una copilla después, es la pandilla de la universidad. ¿Volverás muy tarde?, dice el marido. ¿Qué va? Yo no estoy para tanto trote. A las 11, 11 y pico, como muy tarde a las 12, te lo prometo, contesta la mujer. Pero la reunión va muy bien. Cena, copitas, bailecito, más copitas. Total, y a la mujer se le va la olla y se le pasa la hora por completo. Y resulta que llega a casa a las 3 de la madrugada y completamente borracha. Al entrar en casa, el reloj cucú hace cucú 3 veces. Al darse cuenta que su marido se iba a despertar por el ruido, ella, como puede, grita cucú otras 9 veces más imitando el reloj. Y se acuesta orgullosa y satisfecha por haber tenido de pronto, aunque borracha, una idea tan buena para evitar una pelea con su marido. Y se duerme de lo más tranquila pensando en lo inteligente y lista que es. Por la mañana, durante el desayuno, de pronto su marido le pregunta que a qué hora había llegado. Ella le contesta que había llegado a las 12 en punto, tal y como le había prometido. Él, de momento, no dice nada, ni se muestra desconfiado. ¡Qué bien, salvada!, piensa la mujer. Entonces él dice: por cierto, cariño, debemos cambiar nuestro reloj cucú, ¿sabes? La mujer le pregunta temblorosa: ¿sí? ¿Y por qué, mi amor? Y él contesta: bueno, anoche el reloj hizo cucú 3 veces, luego, no sé cómo, gritó hostia puta, después hizo cucú otras 4 veces más, vomitó en el pasillo, hizo cucú otras 3 veces, se retorció de la risa y otra vez hizo cucú, salió corriendo, pisó al gato, rompió la mesita de la esquina de la sala, se acostó a mi lado y, dando el último cucú, se tiró un pedo y se durmió. ¿Te gusta la buena digestión? ¿Te ríes con la buena digestión? Ahora puedes escuchar tu programa cualquier día, cualquier noche, gracias a Internet. Consulta todos los programas en www.labuenadigestion-circulo.blogspot.com. Sí, podíamos haber comprado un dominio más fácil de memorizar, pero pasamos, así que busca en Google La Buena Digestión Radio, que nosotros no vamos a comprar un dominio fácil. ¡Zas! ¡En toda la boca! Estamos encantados con el ¡zas! En toda la boca. Ha sido maravilloso. La semana que viene estrenaremos ¡Zasca!, que es otro que hay por ahí también. Sí, eso es. Bueno, esto ha sido La Buena Digestión. Se acerca a las 3. Tenemos un hambre del copón en este martes. Señores, muchísimas gracias. Yo no sé si tengo más ganas de siesta o de comer. Oye, voy a hacer una cosa que luego la gente me dice: ay, no sé, pues voy a decir quién hace qué, ¿vale? ¿O no? ¡No! ¡Ah, pues os quedáis con la intriga! Estaba a punto de decir quién pone la voz de quién. Bueno, es difícil de averiguar algunas. El otro día me dijo uno que se nota un montón. En fin, que... Ah, sí. Hay que trabajar eso, ¿eh? Como los G's. Bueno, muchas gracias a nuestras invitadas que han estado alimentando a Claudia. Queridos oyentes, si han oído ustedes a un animal comer, no era Andrés el invitado que hoy no ha salido, que tenemos debajo de la mesa. No me llames que vengo, pequeña... que no me llames que vengo, ¿eh? Ha vuelto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, pero ya me voy, adiós. Joder, qué tío.